Se trataba de una de aquellas calurosas noches veraniegas en las que es imposible conciliar el sueño hasta muy bien entrada la madrugada. Era la hora de buscar una emisora que satisficiera mis deseos de dormirme cuanto antes, pues me esperaba un día horrendo. Algo desesperado por el calor que hacía, movía la aguja del dial en espasmódicos movimientos. Nada nuevo. Las mismas y estúpidas canciones del verano. Y gente llamando porque le ha dejado el novio o la novia. Así estaba el tema, hasta que di con un misterioso programa llamado La Rosa de los Vientos. Bonito nombre, pensé. A ver si con esto me duermo pronto. Ahí empezó mi agonía. El locutor anunciaba un especial de psicofonías. Estaba expectante, porque nunca había oído una presunta voz de ultratumba. Me habían comentado, pero nunca, como digo, las hube escuchado. Y mejor que me hubiera quedado así. Pero la curiosidad... me mataba. Aterrado, escuchaba el especial. Cada vez tenía más miedo. Cada documento sonoro era más horrendo que el anterior. Al escuchar una psicofonía que trataba de una supuesta niña del otro mundo, decía... Hasta aquí llegué. Fue una mala elección el elegir esta sintonía para tratar de dormir. El insomnio se acrecentó y se unió a un terrible miedo. Me preguntaba qué hacer. Cuando de repente escuché algo que me paralizó en la cama. Regueros de sudor frío me recorrían todo el cuerpo. Escuché otra vez la misma voz angelical. Esta vez se escuchaba más nítidamente. No le hice mucho caso. Será el subconsciente, pensé. No quise darle más importancia porque ya estaba muy inquieto por lo explicado anteriormente. Otra vez la misma voz, si cabe, más clara. Ya no se trataba de mi mente. Era algo que podía haber escuchado cualquiera. De nuevo la misma voz. No podía moverme de la cama. Estaba aterrado, desesperado. Jamás lo pasé tan mal en una noche. Tenía ganas de acabar con todo, incluso de morirme en ese momento. De acabar con este suplicio, costara lo que costara. Estaba en esas cavilaciones cuando escuché una explosión en el piso. Una luz de color roja provenía de ese boquete. La temperatura de mi habitación aumentó considerablemente. Vencí desesperadamente a mi miedo paralizante. Una silueta negra de una niña, vestida únicamente con un harapiento trapo, envuelta en una aureola de color rojo. De nuevo, volvió a repetir la fatídica frase. El gélido aliento de la muchacha fue la gota que colmó el vaso. Me movía espasmódicamente en la cama. Quise ponerme a gritar. No obstante, no me escuché, ni me escuchaba nadie. Quería chillar cada vez más fuerte. Todos mis esfuerzos resultaron ser vanos. Unas fuerzas invisibles me asieron fuertemente de brazos y piernas y me dirigieron hacia esa niña. ¿Qué querrían de mí? ¿Querrían algo malo? ¿Me torturarían por la eternidad? ¡Mamá!, grité en un espontáneo acobardamiento. Mientras lloraba, esos extraños entes, lentamente, inexorablemente, me iban acercando hacia ese cuerpo. Cerré los ojos. Mal hecho, pues me quedé sin saber cómo era aquello. Tal era mi desesperación. Cuando noté cómo aquellas fuerzas me soltaban las extremidades, me encontré en un paraje desolador. Una tórrida meseta roja, muy seca, que estaba llena de gritos y lamentos de almas en pena, y sonidos de algo que parecía al restallar de un látigo. Según intuí, estaba supuestamente en el mismísimo Averno. No me notaba el corazón, ni las extremidades. Quise tocarme la muñeca y medirme las pulsaciones. Sorprendentemente, la mano se me hundió en la muñeca. No notaba el calor, no sudaba. Me encontraba desnudo. Quise comprobar lo ocurrido con la muñeca acercándome a una roca. Me introduje en ella. Era obvio que ya no era algo físico. Era como un espíritu. También podía volar. Si eso que me sucedió tuviera algo bueno, pues uno de mis grandes sueños infantiles era ser piloto de caza y ver grandes extensiones a mis pies. Pero seguro que, si subía arriba, nadie se daría cuenta de que estaba allí, ni nadie oiría mi voz. De repente, me vino la inspiración. Las psicofonías, pensé. Yo podría pedir auxilio en forma de registro sonoro. Pensé que, si en el programa ese aparecieron algunas, pediría ayuda de esa manera. Así que subí a la superficie. Casualmente, aparecí en el centro del Estadio Santiago Bernabéu, ya que desde que me llevaron preso, no sentía ni miedo ni hambre. Decidí volar en círculos por allí. Aún estaba chocado y confuso por lo que me ocurrió en las últimas horas. Tomé la decisión de disfrutar, ya que todavía estaba anocheciendo. Ya iba a llegar la hora de emisión, y bajé hasta los estudios de la emisora en cuestión, que yo avisté anteriormente. Pero de lo que no me di cuenta, era de que me estaban esperando. De repente, noté un puño en la cara. Era curioso ponerse a pensar cómo no podía tocarme y atravesar objetos, y esos dos pares de brazos podían palparme. Iba en caída libre, y de repente noté una patada en el estómago. Eso me frenó en seco. Hasta ahora no he sentido tanto dolor. Buscaba, exangüe el estudio, y tras mucho esperar, de repente, vi a un hombre que hablaba igual que el locutor. Era el locutor. Era el programa buscado. Me disponía a gritar en busca de ayuda y me volvieron a atrapar. Forcejeando, solté ese grito inaudible hasta para mí. ¡Socorro! Me revolví y escapé de mis captores. Me encerré en un urinario. Allí pareció que me perdieron la pista. Durante unos días pasaba del baño al estudio y cuando terminaba el programa, del estudio al baño. No me atrevía a moverme en nada más. Una noche de tantas, captaron mi mensaje de socorro. Aquel presentador, atónito, narraba la noticia. Hemos hallado una nueva psicofonía, decía. Pusieron mi voz durante 4 o 5 veces seguidas, por si la gente no captaba la voz a la primera. Aquel grito de ¡socorro! Sonaba realmente desconcertante. Tenían allí a un experto que corroboró el hecho. Me encontraba muy triste. No sirvió de nada, y únicamente analizaron el hecho. Pasaba a engrosar una lista de sonidos de ultratumba que se limitaban a poner de tiempo en tiempo, para satisfacer el morbo de cierta clase de oyentes. Aquellos lamentos que proferí fueron localizados por aquellos enviados del maligno, que me volvieron a atrapar, golpeándome fuerte en el pecho. Aquella vez era la definitiva. Mi fin estaba próximo. Me llevaban definitivamente hacia mi calvario. ¿Qué harían conmigo en ese desolado páramo del infierno? Dentro de muy poco iba a saberlo. Bueno, pues no me llega el cuello de la camisa al cuello o la camisa del cuello a la camisa. Tremendo, ¿eh? Lo hemos pasado mal. La cosa de... Los martes se van a poner muy de moda. Los martes serán los martes del terror. Tendremos pasajes de la historia del terror y además los relatos más apasionantes que pueden enviar nuestros oyentes, los mejores autores, aquí en La Rosa de los Vientos.